Oh, nena, si encontrara una sola razón para que te alejases de mí y me dejaras así. Oh, nena, si hubieses tenido valor, ahora no estaría aquí sin dejar de pensar en ti. Y creo que jamás debí dejar que pasar que yo me ablandé al sentir tu amor y tu miedo nos alejó. Oh, nena, cuántas veces he llorado por ti. Hasta a veces siento he llegado a pensar que mi vida se iba a acabar. Oh, nena, cuántas veces te he querido decir que quería volver a empezar y que no quiero nada más. Mi estómago se hacía un nudo pensando que no volverías. Y no has muerto, es verdad, y es probable que no vuelvas jamás. Oh, nena, cuántas veces te he querido decir que no puedo vivir sin ti, que sin tu amor no hay nada para mí. Oh, nena, si quisieras escuchar que sin tus besos no sé qué hacer y que me muero porque estás con él. Otra vez los dos. Mi estómago se hacía un nudo pensando que no volverías. Y no has vuelto, es verdad, y es probable que no vuelvas jamás. No vuelvas jamás.